Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra colectiva de pintura y fotografía Indómita Amazonía se inaugurará el próximo 5 de febrero a las 18:30 en la sala de exposiciones Kickman de la Casa de la Cultura, núcleo de Loja. Los artistas visuales ecuatorianos que exhibirán sus trabajos en fotografía son Darwin Núñez, Trotsky Riera y Fabio Orellana, y en la parte pictórica lo hará Jorge Betancourt. Internacionales. Panamá. La permanencia de 3 conjuntos monumentales históricos de la ciudad de Panamá en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO están en peligro por recientes edificaciones. Después de la construcción de la tercera fase de la cinta costera que rodea el casco antiguo de la ciudad, la UNESCO advirtió sobre el peligro de estas obras para mantener la categoría de Patrimonio de la Humanidad. Para ello, se ofrecieron 3 opciones. Mantener solo a Panamá Viejo en la lista. Junto a este lugar, añadir el casco viejo quitando algunos límites. O mantener el patrimonio con las medidas actuales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.